tipo amanecer, ¿eh? Siempre me dijiste la verdad, que con mi amor tu corazón siempre estaría. Junto a mi lado vivirás, toda la vida tú serás esa mujer que todo hombre admiraría. Pero el tiempo hoy te hizo comprender la falsedad de lo que antes me decías. Junto a mi lado vivirás, toda la vida me amarás, pero lo siento, me lastimaste y sufrirás. Qué pena que no estás aquí en mis brazos, corazón, qué pena. Te llevo en lo profundo de mi alma, te extraño y espero que regreses nuevamente, mi amor. Qué pena me das y cómo te extraño. Esa mujer que todo hombre admiraría. Pero el tiempo hoy te hizo comprender la falsedad de lo que antes me decías. Junto a mi lado vivirás, toda la vida me amarás, pero lo siento, me lastimaste y sufrirás. Qué pena que no estás aquí en mis brazos, corazón, qué pena. Te llevo en lo profundo de mi alma, te extraño y espero que regreses nuevamente, mi amor. Qué pena que no estás aquí en mis brazos, corazón.